sea lunes, viernes, sábado, domingo, de tarde, de mañana, de noche. Esto es Filantrosónica, transmisión atemporal. Garip gönüllüm, dertli yoldaşım, niye belli değil baharın kışın? Ey garip gönüllüm, dertli yoldaşım, neden belli değil baharın kışın? Var mıdır sormazlar ekmeğin aşın? Zengini sen ya bey, deller ya paşa. Fıkara insan ya aptal, deller ya cingan haşa. Fakiri sen ya aptal, deller ya cingan haşa. Kim onun halını sormuş demezler, cahilin gözünde hormuş demezler. Gariplere kim iş vermiş demezler. Zengini sen ya bey, deller ya paşa. Fukara insan ya aptal, deller ya cingan haşa. Fakiri sen ya aptal, deller ya cingan haşa. Sen de bir insansın, insanlar gibi. Haksız kazancına sürmedin demi. İnsanlığın kuralları böyle mi? Zengini sen ya bey, deller ya paşa. Karayı sen ya aptal, deller ya cingan haşa. Fakiri sen ya aptal, deller ya cingan haşa. Tanımaz kul kandıranlar, insanlığın kıymatını ne anlar? O hakkı tanımaz kul kandıranlar, insanlığın ne olduğunu ne anlar? İnsanlık varlığından olursan anlar. Zengini sen ya bey, deller ya paşa. Fukarayı sen ya aptal, deller ya cingan haşa. Fakir sen aptal denir ya cingan haşa. Boş durmak günahtır, çalışmak sevap. Çalış ne duruyorsun, sen de bir şey yap. Çoğalır yoldaşım, gör nice ahbap. Zengin isem ya bey, geller ya paşa. Kara insan ya aptal denir ya cingan haşa. Kara insan ya aptal denir ya cingan haşa. Garibim engin ol, uyma cahile. Şeytanın kazancı nafile hile. Sana atta kallar, üzülme bile. Zengini sen ya bey, deller ya paşa. Fukarayı sen ya aptal deller ya cingan haşa. Fakiri sen ya aptal deller ya cingan haşa. Kara insan ya aptal diller ya cingan haşa. Fakir sen ya aptal diller ya cingan haşa. Como é unha feira marginal? Eu non sei. Eu non sei de feira. Eu sei de feira das vacas. Feira imaginaria. 4, 5, 6 de setembro, Noel Galat, Valladares. Coñece Médico, Cultura Libre, Acate Xisara, Pérez Pérez, Aldanés, Bengum, Crítica Moderas, Decate Médico. Convidamos vos a vos inscribir na Feira Imaginaria 2015, Encontro de Cultura Libre na Galiza, apresentando as vosas actividades, workshops ou eventos varios. Olla a programación en feira.imaginaria.org ou escríbenos a feira@imaginaria.org. Organiza Cooperativa Imaginaria. Ello funciona en todas partes, bien sin parar, bien discontinuo. Ello respira, ello se calienta, ello come, ello caga, ello besa. ¡Qué error haber dicho el ello! En todas partes máquinas, y no metafóricamente, máquinas de máquinas, con sus acoplamientos, sus conexiones. Una máquina órgano empalma con una máquina fuente. Una de ellas emite un flujo que otra corta. El seno es una máquina que produce leche, y la boca una máquina acoplada a aquella. La boca del anoréxico vacila entre la máquina de comer, una maquinaria anal, una máquina de hablar, una máquina de respirar, crisis de asma. De este modo, todos, cada cual sus pequeñas máquinas, una máquina órgano, para una máquina energía, siempre flujos y cortes. El presidente Rajoy tiene los rayos del cielo en el culo, ano solar. Además, podemos estar seguros de que ello marcha. El presidente Rajoy siente algo, produce algo, y puede teorizarlo. Algo se produce, efectos de máquina, pero no metáforas. legal instruction. Radio La Piratona 106.1, transmisión atemporal. Dans son ventre, il y avait une petite marée vitreuse qui gonflait doucement. À la fin, ça serait comme un œil. Ça s'épanouit au milieu des cochonneries qu'elle a dans le ventre. C'est vivant. Il vit une longue épingle qui avançait en hésitant dans la pénombre. Il y eut un bruit mou et l'œil éclata, crevé. Es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una lectura silenciosa de la eterna escritura indescifrable cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. El rigor ha tejido la madeja. No te arredres, largástula oscura, la firme trama es el incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha. Pero, ¿y dónde lo compraste esto? Ya me lo regaló Marta. Ah, pero Marta está haciendo muchos regalos. Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas. Esto es totalmente atemporal. ¿Cómo te va, Sauco, Sauco, Oscar o Horacio? ¿Quién sabrá, no? ¿Nos contás qué es la Feria Imaginaria? La Feria Imaginaria es un encuentro de cultura libre y cultura digital de Galicia que se hace cada año, y este año, pues una vez más, en Baladares, en Algalab, vamos a tener un encuentro en torno al conocimiento, la cultura libre, las tecnologías, las artes interactivas, las territorialidades nuevas, las otras instituciones, un poco un evento ecosocial, tecnológico, digital y alternativo. ¿Y esto cuándo sería? Del 4 al 6 de septiembre de 2015. O sea, viernes, sábado y domingo. Correcto. Vale, ¿algún saludo para la comunidad intergaláctica? Sí, que vengan preparados con las pistolas láser, las espadas láser y los escudos intergalácticos. Vale, tengo entendido que hay workshops y cursos y un montón de cosas interesantes. ¿Te gustaría comentar algo? Pues sí, va a haber un montón de cosas. Vamos a presentar el sistema de estudios independientes, la Universidad Imaginaria, que va a ser una tecnología de agregación de contenidos, conocimientos y todos los saberes que hay por los territorios alternativos de esta zona y del norte de Portugal, para intentar agregarlos en una red de intercambio de conocimientos y movilidad. Vamos a estar presentando distintos obradores, workshops sobre tecnologías digitales, sobre territorialidades, aldeanías, y vamos a estar presentando también la moneda electrónica internacional, el Faircoin también, y conectar con un montón de gente por ahí fuera. Vale, y si quiero acceder a esta información, ¿dónde tengo que buscar? A ver, cuando me toca decir www.bar... vale, sigamos. ¿Cómo es la información? www.feira.imaginaria.org. Bueno, sin las tres W realmente, feira.imaginaria.org. Perfecto, muy buenas noches, muy buenas mañanas, muy buenas tardes. Venga, saludos intergalácticos. Esto es Filantrosónica, por Radio La Piratona 106.1, transmisión atemporal. Esto es Filantrosónica, transmisión atemporal. Cette nuit, j'ai rêvé que je m'envolais au-delà des étoiles et qu'il y avait un arc-en-ciel plein de lumière. C'était fabuleux. Ah ouais? C'était fabuleux. Vraiment, vraiment. Je t'en prie. Escuchando La Piratona 106.1. Nada resulta superior al destino del canto. Ninguna fuerza abatirá tus sueños, porque ellos se nutren con su propia luz, se alimentan

muito homem que vai atrás de mandinga de amor. Escoltando Radio La Piratona.